cuenta, esta es tu oportunidad. Puedes verla, tú sabes que le has gustado y que quizá no la vuelvas a ver más. Por eso acércate, coge su hombro y ponla mirando hacia ti y observa fijamente sus ojos. Dile lo que le quieres decir. Te hace un casquete, claro, son 15 euros el francés. Ya cuando el polvo 30, solo llevo 23. Pues lo siento mucho, chaval, porque hoy no vas a mojar. Y si te digo que es amor, pues vuelve otro día con más. Oh, oh, ha pasado algún tiempo, pero has vuelto. Y ella sigue en su portal, hoy llevas 30 euros. Ya has reunido el dinero y quizá la puedas enamorar. Por eso acércate, vuelve a coger su hombro, ponla mirando hacia ti y observa fijamente otra vez sus ojos. Y dile otra vez, repítele. Ay, te hace un casquete, claro, a ti no te conozco. De algo quizás sea porque pasé antes de ayer. Pues lo siento mucho, chaval, porque hoy me han subido la paga. Qué put mala suerte, tendré que volver mañana. Al cabo de los años lograste ya tus planes. Ahora vives junto a ella en aquella misma calle. Pero ahora te preguntas qué es lo que habrá sucedido, porque si no te la has beneficiado, porque tienes 14 hijos. Por eso acércate, coge su hombro y ponla mirando hacia ti. Y observa fijamente sus ojos. Dile lo que le quieres decir. Escucha, mi amor, sabes que yo te quiero un montón. Y yo a ti, vaya, pues no me da esa sensación. Porque llevamos 30 años juntos y me sigo preguntando si no va ya siendo hora de cambiar de profesión.